Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Para preparar este podcast, pues he tenido que echar mano de buscadores alternativos. No de los buscadores tradicionales, o el buscador tradicional, o sea, Google, sino otros buscadores como DuckDuckGo, porque si quieres saber la verdad, si quieres conocer y leer las noticias que, por ejemplo, Google te oculta, porque Google oculta noticias, pues tienes que ir más allá. Por ejemplo, es curioso que Google oculta de manera deliberada, no en todas las noticias, pero sí relega las noticias de Fox News, cuya tendencia todos conocemos, a un lugar más abajo en el ranking de respuestas. Hoy he puesto un título que despista porque tengo temor de que Google me eche para atrás un vídeo como este o un canal en el que he invertido tantos años de esfuerzo y tantos vídeos, más de 1000 vídeos. Pero es que hay que burlar la censura. Quiero hablar de Alex Jones, el director del medio de comunicación InfoWars. Alex Jones es un comunicador, un conspiracionista, un hombre con el que no puedo estar de acuerdo en el 99% de cosas que dice. Él es una persona que tiene tenía 2,4 millones de seguidores en YouTube. Esto es muy fuerte. 2,4 millones de seguidores en YouTube. Sus vídeos habían sido vistos más de 1.500 millones de veces. Pero Apple ha borrado de iTunes sus podcasts, Facebook sus distintas páginas y YouTube ha primero cortó las emisiones de vídeo en directo y finalmente su canal. Así, tajantemente, de manera unilateral, sin dar explicaciones, sin decir nada más, al estilo chino, censura pura y dura. Y no sé cuánto tiempo va a durar este vídeo en YouTube. Quizás, en mi caso, yo soy un youtuber con muy poca audiencia, por lo tanto, no creo que tenga la repercusión que tenía Alex Jones. Alex Jones, ¿qué decía? Bueno, él es un antivacunas, movimiento que me parece realmente peligroso. Él cree que las vacunas producen autismo, algo que no está demostrado y que viene de un estudio muy antiguo que demostró estar viciado. Alex Jones es un teórico de la conspiración que afirma que el 11 de septiembre fue un ataque de bandera blanca, es decir, fue un trabajo interno del gobierno de los Estados Unidos para justificar su política exterior. Él cree que la izquierda globalista va a eliminar a un 80% de la población. Cree que Estados Unidos tiene campos de concentración listos para encerrar a los disidentes políticos. Cree que el gobierno está alentando en secreto la homosexualidad con productos químicos para que las personas no tengan hijos. Cree que el gobierno está controlando el clima a través de un arma climática, rociando sustancias químicas en el aire para genocidio y reducción de la población. Cree que la cantante Beyoncé es una agente de la CIA que ha sido desplegada para causar el caos en las ciudades. Pero también cree cosas aún más peligrosas. Por ejemplo, que los tiroteos masivos en Sandy Hook, Aurora, Columbine, Tucson, San Bernardino y Orlando también fueron eventos de bandera falsa y que el bombardeo de la Maratón de Boston fue escenificado por el gobierno con actores y escenificado por las distintas agencias de inteligencia. Todo esto, en concreto lo último, le ha costado varias querellas de los familiares de los fallecidos en la matanza de Sandy Hook y viceversa. Para mí, Alex Jones es simplemente un personaje creado por sí mismo que tiene su público y que vende sus productos de supervivencia para otros teóricos de la conspiración y gente que vive encerrada con miedo en sus granjas, en el interior de las montañas en Estados Unidos. Es una persona que en la serie Homeland aparece alguien que nos recuerda sospechosamente a Alex Jones, que es otro conductor de un programa de radio que al final termina siendo perseguido por la presidenta de los Estados Unidos en la popular serie Homeland. Y Google dice que según sus criterios de uso, ellos no pueden admitir discursos de odio. Lo que yo me pregunto es, ¿cuál es el discurso de odio de Alex Jones? ¿En qué consiste el discurso de odio? Porque resulta que en Internet hay nazis, hay violentos antifascistas de izquierdas, hay canales dedicados a peleas callejeras salvajes. Puedes ver todo tipo de violencia y de odio y de racismo en YouTube. Pero ¿dónde está el delito de odio de Alex Jones? Desde luego me parece una forma muy flexible de interpretar una norma. Aparte de que YouTube, ni Facebook, ni Apple han dado muchas explicaciones. Simplemente han hecho clic en el botón de apagar y han silenciado a Alex Jones. Voy a leer, antes de sacar mis conclusiones, algunas de las cosas que cree Alex Jones. Y vosotros juzgáis si estamos ante un delito de odio. Y esta es una cita literal de un documental que hizo Alex Jones que se llama End of Game en el año 2007. Y dice así Alex Jones: en el futuro cercano la Tierra estará dominada por un poderoso gobierno mundial, algo que aparece en montones de canales de Internet y de YouTube. Pero bueno, sigo con la cita. Una vez que las naciones libres son esclavas de la voluntad de una, sean esclavas de la voluntad de una pequeña élite, los países serán una cosa del pasado. Toda forma de independencia estará bajo ataque, como la familia e incluso el individuo mismo. Cerca de un 80% de la población de la Tierra habrá sido eliminada. Los restos de una humanidad que una vez fue libre se verán obligados a vivir dentro de ciudades compactas y muy controladas, semejantes a prisiones. Las autopistas conectarán a megaciudades y evitarán que la población entre en zonas no autorizadas. Ninguna actividad humana será privada. Las supercomputadoras informáticas describirán y clasificarán cada acción. Un planeta prisión dominado por una pandilla despiadada de fanáticos del control cuyo poder nunca podrá ser desafiado. Esta es la visión de la élite global. Su objetivo, un programa de deshumanización total, donde la ciencia de la tiranía es ley. Una red de control mundial diseñada para garantizar el monopolio del poder de los señores que gobiernan el mundo. Nuestra especie será condenada a ese futuro de pesadilla a menos que las masas se despierten a este gran plan maestro del nuevo orden mundial y se movilicen para vencerlo. Bueno, muchos de vosotros creéis en buena parte de esto. Control de población, gobierno en la sombra, pérdida de libertades individuales. Muchos de vosotros creéis esto y hay muchos canales de YouTube que creen esto. ¿El problema cuál es? El problema es que Alex Jones tenía 2,5 millones de suscriptores en YouTube, que es una voz poderosa, una voz muy grande. Y claro, esto es un poco la profecía autocumplida, es decir, Alex Jones dice muchos disparates. Algunas cosas podemos creer que nos dirigimos a esa especie de futuro distópico, pero al apagar el canal de Alex Jones, de alguna forma Alex Jones se siente justificado. En conclusión, yo creo que los medios masivos de Internet se han puesto de acuerdo de manera coordinada para expulsar a un comunicador. Es un ataque orquestado y ordenado por alguien que es el poder en la sombra y no es el presidente de los Estados Unidos. Luego diré por qué. Esto es un ataque contra la libertad de expresión en un país que es el adalid de la libertad de expresión y de la Quinta Enmienda. Un país que a la vez tiene a radicales de izquierda en YouTube y a musulmanes hablando de odio, pero que no son expulsados de YouTube. Esto es muy, muy curioso. Yo no sé si alguna vez han oído hablar del efecto Streisand, ¿no? Cuando la actriz, afamada actriz Bárbara Streisand, quiso quitar de internet unas fotos aéreas de una mansión que tenía y al silenciar a los periodistas o a los blogueros que dieron publicidad en sus medios de internet a estas fotos, lo que consiguieron fue viralizar, es decir, multiplicar esa información. De hecho, más que censurar a Alex Jones, le están dando la razón. Pero lo están censurando. Jones tenía millones de seguidores y va a seguir creciendo. Ahora ha creado una aplicación. Y desde una aplicación en Android y en iOS puede seguir sus directos. Pero una cosa que dicen, hay un artículo muy interesante del señor Dance, el profesor Dance, que dice, y con razón, que Jones no tiene derecho a estar en YouTube. YouTube es un medio, no un servicio público. Y en eso estamos todos de acuerdo. Es un medio privado. El problema no es que Jones tenga derecho a que la empresa Alphabet le dé servicio. No tiene ningún derecho. Como cualquier empresa, ella puede tomar decisiones a quién provee de servicios. El problema es que YouTube es un monopolio. YouTube es la nueva televisión mundial. Es el nuevo canal de televisión único. Y apagarte un canal de YouTube equivale a silenciarte. Gracias a los usuarios y gracias a prácticas monopolísticas, los usuarios y los estados han dado alas a Alphabet, es decir, Google, el conglomerado que une a Google, YouTube y un montón de empresas, a Facebook y a Apple. Estamos ahora mismo en una concentración absoluta de poder. Y ese poder absoluto tiene la capacidad de aniquilar cualquier discurso, cualquier narrativa, como dicen los anglosajones, que al poder en la sombra no le guste. Las normas que estos medios tienen son vergonzosamente ambiguas. No dan explicaciones de nada, no se someten a ninguna regulación. Es algo que están interpretando muy a la ligera, un discurso de odio. ¿Por qué han cerrado a Alex Jones y a Infowars su canal? Sencillamente porque es molesto. Y han usado el estilo chino. Es decir, bloqueo informativo. Pero yo voy a dar la razón real por la que Alex Jones ha sido silenciado. Y la razón real por la que Alex Jones ha sido silenciado no es otra que esta. El primer periodista aliado de Donald Trump es Alex Jones. Cuando Donald Trump no era nadie, Alex Jones y su canal Infowars apoyó de manera decidida a Donald Trump. Esto que estoy hablando es demostrable. Donald Trump entraba en directo al programa de radio y del streaming de vídeo de Alex Jones. Donald Trump ha repetido teorías conspirativas de Alex Jones, algunas de las cuales se tuvo que retractar, o por lo menos con la boca chica al estilo Donald Trump, como que, por ejemplo, el presidente Obama no es estadounidense. Algo que parece tiene visos de ser bastante cierto. Yo recuerdo cuando antes de las elecciones y después de las elecciones, cuando Donald Trump ya era presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump entró en directo al programa de Alex Jones y le dijo que no le iba a decepcionar. Donald Trump le dijo a Alex Jones, y ahí está el vídeo: Alex, tu reputación es increíble. Donald Trump era el primer espectador, el primer seguidor del conspirativo Alex Jones. Y este golpe contra Alex Jones no es ni más ni menos que un golpe contra Donald Trump. Un presidente independiente, independiente de su propio partido, del Partido Republicano. Un presidente que no sigue la agenda del nuevo orden mundial. Y por lo tanto un presidente sumamente peligroso. Hillary Clinton, la candidata de George Soros a la presidencia. Obama, más de lo mismo. Pero aquí tenemos a un tipo, Trump, que es un patán, que es un bocachancla, que es un hombre impulsivo, un hombre errático, un hombre visceral, que por cierto está cumpliendo su programa electoral, y que es un hombre sumamente molesto. Y al primero que han silenciado es a su principal apoyo periodístico. Y no era el portal Breitbart, sino Infowars. Y esto, en conclusión, ¿qué nos deja? Pues que sí, si Alex Jones tiene razón en algo, es que nos dirigimos a un mundo que ha monopolizado Internet, a unas pocas empresas que han concentrado todo el poder mediático y que al final controlan la información, no de manera democrática, sino de manera autocrática, dictatorial y represiva. El mundo que ya está aquí, que ya estamos sufriendo, es un mundo peligroso, porque es un mundo de censura y de represión. Todo lo que nos siga el discurso de buenismo político marcado por esta izquierda que es una izquierda muy particular, la izquierda de la ideología de género, la izquierda que no se está preocupando de las desigualdades, sino simplemente del uso correcto de los géneros a la hora de expresarnos y de tonterías. No es la izquierda que lucha por vencer desigualdades y por justicia social, sino es una izquierda que obedece a una agenda completamente diferente a la de la izquierda local y en algunos países clásica. Estamos ante un monopolio genocida de la verdad. Estamos ante auténticos terroristas intelectuales. El problema es que estos tienen el poder. Ahora ha caído Alex Jones. ¿Quién será el siguiente? Ahora tenemos a una empresa que se llama Alphabet, que tiene un buscador que se llama Google, que todos utilizamos. Y un navegador que se llama Chrome, que casi todos utilizamos. Y que tiene el poder en su mano para decir en una búsqueda qué noticias van primero y qué noticias van después. Esto no debería de ocurrir. Esto es una represión de hecho. Y amigos, la distopía ya existe. La estamos sufriendo ya. Pero esta historia todavía no ha acabado y espero poder seguir contándosla. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red y gracias por seguir este canal. Si te interesa este contenido, por favor, difúndelo. Hasta pronto.